34 minutos, ya nos separan desde las 10 de la mañana, nos estamos metiendo en la última media hora de programa y vamos a meternos con un tema que la verdad que desde hace un tiempo viene siendo sucesivamente un material de análisis que tiene que ver con lo que va demostrando las diferentes formas de esconder dinero y cómo se va quedando esto expuesto. Así es, el año pasado, allá por abril, el mundo se enteraba de la existencia de los denominados Panama Papers, ¿no? Que eran básicamente empresas poco claras, conformadas en Panamá, un paraíso fiscal, entre las que se encontraban numerosos, bueno, empresarios de gran nombre, estrellas del fútbol y muchos políticos también. Decíamos que costó la renuncia de cinco autoridades importantes de países del mundo, por ejemplo David Cameron, recordemos, primer ministro británico, dirimió a su puesto tras conocerse este dato. Acá tuvo su momento de fusividad a comienzos del año pasado y luego quedó como en una nebulosa. Hasta que hace unas semanas nos enteramos que el presidente de nuestro país no solo no renunció, sino que fue sobreseído. Esperamos que el tema vuelva a ponerse en tapete a partir de la salida de Argent Papers, un libro que recopila y analiza un poco esa información compilada por Santiago O'Donnell y Tomás Luquin, que es quien está teniendo la amabilidad de atendernos esta mañana. Buenos días, Tomás, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos? Buen día. Bien, muy bien. A ver, un poco antes de contarnos puntualmente en qué es lo que nos vamos a enterar leyendo Argent Papers. Perdóname, vamos a decirle a Tomás que nosotros en este programa, la última media hora del programa, como solemos hacer entrevistas culturales, más precisamente o fundamentalmente de libros con cierto tono político, pero tenemos la particularidad de hacer la entrevista sin leer el libro y después lo leemos. Así que te vamos a hacer preguntas sobre lo que vamos a terminar leyendo. Nos tenés que vender el libro, de alguna manera. ¿Lo lean? No, pero primero, a ver, ¿qué análisis tenés de la trayectoria que tuvo acá, la difusión de esto? Digamos, primero, sale en un diario como La Nación, que uno podría decir, bueno, es afín al gobierno, luego eso queda como en una nebulosa, donde eso produjo renuncia de las máximas autoridades en distintos países, acá nada, que ahora es sobreseído Macri. Incluso el hecho de que, a ver, este libro, lo lógico por lo general, es que estos libros los publica quien lanzó la investigación, porque es quien tiene, digamos, está un metro adelantado en eso. En este caso, lo lógico hubiera sido que lo sacara, no sé, Alconada Mon, que fue el que sacó esto en La Nación. Que lo saque gente que no pertenece a ese medio. ¿Qué lectura haces de toda esa situación? A ver, les propongo hacer un paso para atrás para poder dar dos hacia adelante. Dale. Los Panama Papers, ¿qué son? Primero, son una gran filtración, la última gran filtración de información. En este caso no fueron como los WikiLeaks, cables sobre qué hacían las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo, ni como el caso de Snowden, que mostró cómo la Agencia de Seguridad Nacional espiaba, de Estados Unidos, espiaba a líderes y en el resto de los países para sus propios intereses, sino que lo que muestran los Panama Papers son las operaciones realizadas por un poderosísimo y muy conocido estudio de abogados con sede en Panamá para grandes empresarios, políticos, jugadores de fútbol que tenían ganas de ocultar sus identidades a la hora de administrar sus fortunas. ¿Sí? Esos son los Panama Papers. O sea, tenemos un vistazo, tenemos la posibilidad de mirar cómo operaba el principal supermercado mayorista de sociedades offshore de toda la región. Y por eso nos encontramos con un montonazo de clientes argentinos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue esa filtración? ¿Quién es el que la administró? Bueno, la filtración la recibieron primero unos periodistas alemanes de un diario que seguramente, si hay alguien que habla alemán escuchándonos, se va a rasgar las vestiduras, pero voy a intentar decirlo, se llama Süddeutsche Zeitung. un diario de Alemania. Esos periodistas lo que hicieron fue, al darse cuenta de la magnitud de la información, es la más grande de la historia, son como 39.000 libros, como si fuera 39.000 libros, recibieron información financiera de empresas montadas por Mossack Fonseca alrededor del mundo, con cuentas bancarias, con movimientos, con inversiones, etcétera. Y lo que dijeron es, bueno, nosotros no podemos administrar todo esto solos, hay cosas que nos exceden, además hay cosas que no nos interesan y que posiblemente otros periodistas les interesen, y se juntaron con lo que se llama el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Una ONG o un grupo colaborativo de periodistas radicado en Washington, Estados Unidos. Y estos muchachos de Washington lo que hicieron fue, bueno, elegir periodistas, no empresas, no medios, sino periodistas que trabajan este tipo de temas alrededor del mundo, temas vinculados a la fuga de capitales, a la evasión de impuestos, a la corrupción política, a la corrupción empresaria, y les dijeron, bueno, empecemos a trabajar durante un año buscando y buceando esta enorme base de datos donde hay más de 12 millones de documentos, analicémoslos y veamos qué encontramos y publiquemos historias alrededor del mundo. ¿Qué fecha fue la que se puso? Bueno, la fecha fue moviéndose a medida que se iban dando cuenta y iban recibiendo más información de que era una monstruosidad. Y la fecha de publicación fue hace un poco más de un año, el 3 de abril de 2016. Y como decían ustedes, los que canalizaron esa información fueron, en Argentina, los periodistas del Diario de la Nación, con un equipo encabezado por Hugo Alconadamón. ¿Por qué nosotros hacemos este libro? Bueno, porque como les decía, hay un montón de cosas que en un diario no se pueden contar por la cantidad de espacio que uno tiene. Además, porque es un barril sin fondo los Panama Papers, siguen apareciendo cosas y nosotros encontramos cosas, cuando digo cosas, personajes, políticos, empresarios, que la Nación no había encontrado. Entonces, pero pará, vayamos por parte. Además, lo que conseguimos a partir del año pasado fue el acceso a la base de datos también. O sea, nosotros seríamos un segundo equipo con Santiago Donel que en Argentina pudo acceder a esa información. Más allá de ahí, lo que hicimos fue con Santiago, bueno, busquemos todo. Yo había estado investigando la presencia del presidente argentino Mauricio Macri por fuera de los Panama Papers, esta empresa que había aparecido donde él era director en Bahamas, y que él había dicho que había sido para hacer una inversión del grupo Socma en Brasil. Esta caguemulla era esa empresa, y mostramos que todo lo que el presidente había dicho, la explicación pública que había dado, era una mentira, que nos había mentido a todos los argentinos, había sido falsa la historia construida por Macri, más allá de lo que decidió la justicia, de si había o no delito en materia de lavado de dinero, o si él era el responsable o su padre era el responsable. No, más allá de todo eso, lo que nosotros mostramos es que la explicación que dio Mauricio Macri era falsa, estaba llena de imprecisiones que no eran imprecisiones errores, eran mentiras, digamos. Que, por ejemplo, la empresa había quedado abandonada en Bahamas y nosotros encontramos que no, que se había llevado la empresa, se había instalado en Brasil, que esa empresa que se había instalado en Brasil no lo había hecho con su nombre propio, sino que lo hacía con otra cáscara, o sea, que tenía otra empresa que la escondía. Bueno, esa otra empresa que la escondía tenía cuentas bancarias, movimientos financieros. Bueno, todo eso lo encontramos y lo que dijimos con Santiago fue, juntemos fuerzas y empecemos a ver todo lo que hay de Argentina. Y bueno, ahí nació Argen Papers. Perfecto, paremos un poco ahí, Tomás, porque nos estás tirando un montón de información y vamos a tratar de recapitularla. Digo, porque hay, con respecto a lo que es el presidente Mauricio Macri, como vos bien nos explicabas recién, mintió, faltó a la verdad. Ahora, explícanos, ¿qué son las cuentas offshore? ¿Qué son estos Panama Papers? Porque una cosa es que sea ilegal, que sea un delito, y otra cosa que no corresponda, que éticamente no corresponda, que millones y millones de dólares argentinos estén en el exterior para evadir impuestos, para lavar dinero, para lo que sea, digamos. Pero hay una delgada línea entre lo ilegal y lo que no corresponde, que es diferente. No, precisamente, las empresas de offshore no son ilegales. Exactamente. No encontraríamos a todos estos muchachos que nos encontramos, ni a Macri, ni a Lázaro. Pero vale la pena aclararlo, ¿no? Ni a Alfredo Cotto, ni a Soldati, ni a los Bulgeroni, ni a todos los dueños argentinos no estarían ahí. Exactamente. Digamos. Hay algo, están recubiertas de un manto de legalidad. Ahí está su atractivo, digamos. No es ilegal, pero estas empresas offshore están diseñadas para que sus usuarios, digamos, aprovechen beneficios que muchas veces, por no decir la mayoría, por no decir todas las veces, se terminan utilizando para pagar menos impuestos, lavar dinero, fugar guita, ocultar patrimonio al Estado o inclusive ocultar a sus familias, a sus esposas, a sus hermanos. Plata que resulta de negocios familiares, por ejemplo. Traslademos todo ese dinero que de un día para el otro, con la varita mágica, vuelve a Argentina y es blanqueado. ¿Qué sucedería con eso? A ver, si quiere venir a la Argentina, el dinero que venga. Lo que pasa es que, te digo, no siempre es dinero. No es que esas empresas offshore se utilizan para ocultar dinero. Muchas veces esas empresas lo que hace son las dueñas de todas las propiedades que tiene un empresario, ponele, en Punta del Este. Está claro. Entonces, lo que se utiliza es, bueno, yo no le digo al Estado que soy dueño de esta empresa, y por lo tanto no le estoy diciendo al Estado argentino que soy dueño de una propiedad en Punta del Este, y entonces lo que hago es pagar menos impuestos. ¿Eso no sería ilegal? Bueno, ahí hay una, es lo que yo decía, digamos, hay una cuestión que permite que hoy sea legal, digamos. A ver, las sociedades offshore son legales, seguro, pero también acordémonos que lo legal es algo que siempre es el resultado, digamos, de una discusión de poder, ¿no? La esclavitud era legal, hoy el aborto o la interrupción del embarazo es ilegal, o la venta de marihuana para consumo recreativo está prohibida en Argentina. Digamos, cada uno puede estar a favor o en contra de eso, pero la legalidad detrás de las sociedades offshore es una cuestión en debate. Pero incluso si suponemos que son legales y está bien, digamos, lo que nosotros decimos y lo que entendemos es que son fundamentales, porque la cantidad de empresas offshore que hay en el mundo no es una cuestión de Argentina nada más. O sea, da cuenta que son parte de cómo funciona la economía hoy a nivel planetario, digamos. Y que no esté prohibido no significa que no perjudique a la Argentina para recaudar menos impuestos, que después se deberían usar para hacer escuelas, autopistas, puertos, etcétera. Pero hay un problema todavía mucho más grande, que a veces queda solapado, digamos, y que es que toda esta plata o todos estos fondos, todas estas inversiones que no están declaradas y que se van del país afectan a la estabilidad de la economía argentina. Justamente por eso recién te preguntaba qué pasaría si todo este dinero estaría de nuevo acá. Claro, precisamente, digamos, a ver, estaría tributando más impuestos, pero si fueran muchas, si mucho, como lo que es mucho son colocaciones bancarias en Estados Unidos, en Suiza, o sea, cuentas bancarias no declaradas en Suiza, Estados Unidos, esos fondos estuvieran acá, le daría, digamos, una fortaleza a las cuentas del Estado argentino, ya sea que lo controla Macri, que lo controla Cristina, que lo controla Alfonsín, pero, digamos, quien sea que está en el Estado, al frente del Estado, tendría más capacidad, más cintura para desarrollar sus políticas económicas. Bueno, es un debate abierto, digamos, nosotros no tenemos la respuesta. En Argent Papers no tenemos la respuesta. Lo que sí nos preguntamos es todo esto que les explicaba, digamos, más allá de que hoy sean consideradas legales, e inclusive si se mantienen legales durante 2000 años más las centrales offshore, lo que nosotros decimos es, bueno, habría que avanzar tal vez o pensar en regulaciones, limitaciones y controlarlas, porque su accionar actual afecta mucho a la estabilidad de países como la Argentina. Obviamente que se benefician otros, ¿no? Se benefician lo que son los paraísos fiscales y se benefician todos los que reciben los fondos no declarados, Estados Unidos fundamentalmente, pero también Suiza y otras potencias offshore del mundo, ¿no? Aclarado todo esto, vamos a darnos el festín ahora. Relatanos vos, ¿quiénes son todos el empresariado? Acá en la Argentina, bueno, que en la mayoría de los países del mundo sucede, digamos, se cuestionan desde la política, el sindicalismo, se cuestiona un montón de cosas, pero parece que los intocables siempre son los empresariados. ¿Quiénes? Contanos algo de la lista esta de que ustedes están difundiendo a través del libro Argent Paper, estamos hablando justamente de este libro, quiénes son los empresarios que tienen tanta guita afuera, que la han dejado allá afuera, lavando dinero, ocultándola, evadiendo impuestos y que no la traen acá. Bueno, con Santiago nos gusta trasladar la pregunta a ustedes, digamos. Decime un empresario y yo te digo cuál es la pero digamos, antes de pasar a los empresarios te digo algo, me parece que todavía más divertido, digamos, a nosotros ahora que estamos preocupados por saber si entramos o no al Mundial, ¿no? A Rusia 2018, dijimos, bueno, armemos una selección offshore, por lo menos con los jugadores de fútbol que tenemos en los Panama Papers. No nos alcanza para hacer un fútbol 11, pero bueno, con un fútbol 5, un papi fútbol, llegamos. Si quieren, les comento quién es nuestra selección. A ver, por favor. No es nuestra, son los que estaban en realidad, pero está bastante buena. A ver. A ver, al arco va Tito Bonanno, ¿se acuerdan de Bonanno, el arquero de River? Fue a jugar a Barcelona, que tiene una opción en Islas Vírgenes Británicas. Guardián de la defensa, el gringo Heinze. Otra empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Mediocampo intergeneracional está Ricardo Justi, campeón del 86, también con una empresa en Islas Vírgenes. Y el Lobo Ledesma, que tenía una empresa figurada, vinculada a una empresa en Sudáfrica. El Lobo Ledesma. Adelante, Leo Messi, ¿no? Que tenía una empresa en Panamá. Exactamente. Vayamos a nuestros queridos empresariado argentino. Los políticos tenemos prácticamente, como decía, a todos, digamos, la familia Macri, y nosotros no creemos que sea Macri por ser un político corrupto, digamos, no está por político ahí, Macri está junto a todos sus familiares y gran parte de sus funcionarios, porque él es un representante del empresariado argentino, digamos, el Grupo Sogma durante 40 años fue una de las empresas más grandes e importantes del país. Por eso creemos que, digamos, a eso, así se explica la presencia de Macri, de Franco Macri, de Néstor Grindetti, el intendente de Lanús. También es vinculadas a ellos, por ejemplo, encontramos a su tío, que está fallecido, Jorge Blanco Villegas. ¿Quién más? A ver, les puedo decir. De funcionarios tenemos a Cruzella, que es el secretario de legal y técnico de la presidenta, de la presidencia, perdón, y a Fernando Andrés, que, o la familia, perdón, de la esposa de Fernando Andrés. El de comunicación. Tenemos, y ya en empresarios, les paso a señalar. ¿Se acuerdan de Amarita Lacroce de Fortabat, la avenida Loma Negra? Compra y vende un campo en los Panama Papers. Obviamente el CEO de Clarín, Héctor Manieto, con una empresa, perdón, con una cuenta bancaria en Suiza, los propietarios del diario Nación, ustedes me dicen si tengo que parar en alguno y no decir más. La Serenísima, los dueños, o sea, operaciones vinculadas a la Serenísima, Mastelone. Operaciones vinculadas al hipódromo de Palermo, donde está Cristóbal López y Fernando de Achaga, la empresa Volt, Chicone, ¿qué más? Los que hicieron Nordelta. Asistencia perfecta tenemos. De todos lados de la grieta hay. No, que precisamente el mundo offshore no reconoce grieta. No tiene ideología el mundo offshore. En algún lugar se zanjó la grieta, es en el mundo offshore. Esto de unir a los argentinos no pasa en Argentina, sino en Panamá. Bueno, algunos de los argentinos, ¿no? Digamos al 1% más rico de los argentinos. Sí, porque la grieta realmente está entre los laburantes y los empresarios, ¿no es cierto? Tal cual. Y después también hay, digamos, políticos que hasta ahora no habían aparecido, como el Vasco de Mendiguren, que es este... Que tampoco es por político, ¿no? Secretario vinculado al Frente Renovador ahora. Después está, bueno, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Hay operaciones donde la esposa de Danilo intenta abrir una empresa o se intenta abrir una empresa a su nombre en Panamá. Martín Redrado. Que Martín Redrado tiene un récord. Lo tenemos a Martín Redrado, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Ex banquero central. Bueno, Martín Redrado tiene un extremísimo récord que en el mundo offshore. Figura en una empresa en 2002 cuando era funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde. Fue el filtrador de una lista de fugadores cuando estaba siendo desplazado del Banco Central y además aparece en los Wikileaks como una fuente muy importante de la embajada de Estados Unidos. No se pierde una. Una inception de filtraciones. Sí. Tiene una trifecta, digamos. Sí. Tomás, una consulta, vos decís, bueno, armaron una empresa acá, este otro armó una empresa. ¿Es tan fácil armar una empresa? Además, esta idea de Macri diciendo, a ver, armé la empresa, pero nunca operó, que uno está aburrido y arma empresas. ¿Cómo es esa movida? A ver, fácil es. Barato es, pero ¿para quién, no? Porque si bien puede ser económico, uno puede por $2,000, estamos hablando que si vas a manejar una inversión millonaria, $2,000 para crear una empresa en el exterior, en un paraíso fiscal, y el mantenimiento de 2-3 años, $2,000 no es nada. Es sencillo, ahora, no es habitual para el 99% de la población. Es una práctica a la que recurre un sector muy limitado porque tiene acceso a esos canales. Si bien en internet te ofrecen, cuando uno pone comprar un offshore, aparecen 52.000 páginas que te ofrecen armártela en 48 horas, 24 horas, que te venden una ya hecha, que te venden con testaferros, así tu nombre no aparece, que te ponen además testaferros de otro país, así es más difícil hacerlo. Bueno, hay miles de versiones y cuanto más plata tenés, más sofisticada podés comprar tu offshore. Es sencillo hacerlo, porque esa es la idea del mundo offshore, que sea fácil facilitar los negocios y ocultar los negocios en realidad de estos sectores, pero en realidad cuando uno ve los nombres que aparecen, ya no solo en Argentina, sino alrededor del mundo, se da cuenta de que por más de que sea sencillo y accesible, los que para quienes tiene sentido recurrir a eso es para una porción muy muy pequeña del mundo, que es la que concentra una parte enorme de la riqueza. Bueno, bien, Tomás, muchas gracias por atendernos. Ya leeremos el libro, como solemos hacer, como te contaba Federico antes, y bueno, gracias por atendernos. Dale, gracias a ustedes, chicos. Buen fin de semana. Hasta luego. Pasaron ya 55 minutos desde las 10 de la mañana, comenzamos a irnos.